pasado la tarde me corrió, porque al dormir el viento se lo llevó. El reflejar es tan profundo de este cielo sobre la piel transparente de este mar. El reflejar es tan profundo de este cielo sobre la piel transparente de este mar. Nos abrazamos sin poder conversar en un silencio donde todo es soledad. No digas nada, que la luna está llorando. Vengo de estrellas a nuestro caminar. Nada, que la luna está llorando. Riego de estrellas a nuestro caminar. Estará en mi sueño y en mis versos y en toda mi inspiración. Estará mi voz junto a tu almohada recordando aquel amor. Nada, que la luna está llorando. Riego de estrellas a nuestro caminar. Caminar.